Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Además demuestra la versatilidad de esta mujer, Julia Senko, que hoy nos está acompañando y que presenta este nuevo disco. Contanos de este tema porque además acabas de terminar un video, por favor, queremos saber todo. Exactamente, hicimos el video de este disco con esta canción, con esta chacarera hermosa, dramática, súper dramática. Y lo convoqué a Daniel Osvaldo García Moreno, que había hecho hace muchos años atrás conmigo un video de una canción que se llama Me enseñaron todo mal. Yo no tengo muchos videos en realidad de mis discos, pero en esta oportunidad tenía muchas ganas de hacer un video con esto, ¿no? Y él eligió esta canción, esta chacarera, y quedó un video hermoso que ya en estos días... Yo ayer llegué de Mendoza, de una semana de descanso, vacaciones, desenchufe, y ya mañana, a partir de mañana, nos ponemos en marcha para terminar de editar, porque ya está todo grabado, filmado, todo. Y bueno, nada, faltan algunos detallecitos de los títulos, los créditos y demás. Escuchemos un poquitito más de este tema y después seguimos hablando de este disco. Con la participación de Marian Farías Gómez en el bombo. Muy bien. Para hacer un recorrido del contenido de este disco, precioso, también muy linda la parte artística del disco. Bueno, la foto la sacó el mismo fotógrafo artista que me sacó la primera foto de mi primer disco. La foto de mi primer disco de Vital hace 30 años, sí. Se llama Raúl Villalba. Lo convoqué, lo busqué por Facebook y le comenté que iba a ser un disco que tenía que ver con los 30 años de la salida de mi primer disco. Me dice, bueno, hacemos la tapa. Y él ahora es un fotógrafo que viaja por todo el mundo, recibe premios, labura la foto de una forma muy especial, con computadora, la toca. No es Photoshop lo que hace. No. Él labura, mete elementos, ahí metió un reloj, un muro, bueno, la cara así medio dark, ¿no? Sí, me encantó el anillo. El anillo es cubano, traje la mariposa de Cuba. Precioso, precioso. Bueno, vamos a contarle a la gente cuáles son algunos de los temas. Simplemente los voy a enumerar. Canto verso, samba para no morir, qué repertorio. Me gustan los estudiantes, los hermanos, ayer te vi. O sea, de todo el mundo, nuestra samba. Soy pan, soy paz, soy más. Qué joya, 5 siglos igual, tenés para todos los gustos, ¿no? Pero en una línea, el cosechero también, o sea, de distintas épocas de nuestra música. Déjame que me vaya, que lo estábamos escuchando recién, y el Juan. Exactamente, tanto, bueno, el Juan es un tema de Teresa Parodi y de Luis Gurevich. Luis Gurevich es el productor musical de este disco, arreglador, productor y compañero de ruta desde el año pasado. Y el Juan es un tema inédito, y cuando me lo mostraron, Luisito me mostró este tema, enseguida dije, este tema va a ir en este disco porque se llama el Juan, porque Juan era, primero que se llama Juan, mi hermano, y otro Juan, a quien está dedicado este disco, era el hermano de mi cuñada, que desapareció en el año 78 con 20 años, y con él, con los 30 años de democracia, con el nacimiento de mi hija hace 30 años y con mi primer disco, esos son los puntos que tuvieron mucho que ver con la elección del repertorio y con la emoción que le pongo en este disco. Silbando un chamamé va el Juan, soñando que algún día llegará. Donde soñó llegar. Va buscando el sol del horizonte como quien se busca el alma. El sol que siempre está junto a la Juana. Ella lo espera arriba, arriba. Y hablando de nombres, el Juan, la Juana, esta es una curiosidad personal que tiene que ver con tu nombre, que compartimos. Yo me llamo Julia, vos te llamas Julia, y me gustaría saber por qué te pusieron Julia, que no era un... No era un nombre común para esa época, y sí, mi abuela se llamaba Julia. Mi abuela se llamaba Julia. No me jodas. Así que tenemos algo en común. Uy, qué bien, ahora me voy a mandar la parte. Tengo algo en común con Julia Senko. Las dos tenemos el mismo nombre y tiene que ver con mi abuela con paterna, en mi caso. En mi caso, mi abuela paterna también. Bueno, ya está. Divino, me encantó. Tenía una curiosidad hace mucho. Pero vos recién hablabas de tu primer disco y me gustaría ir un poco a la trayectoria. Después volvemos a este último trabajo, sí, a este que estás presentando. Pero recordanos algo de ese comienzo, de cómo te enganchás vos con la música, de qué manera con la actuación también. Porque yo te descubrí como actriz en Camila el año pasado. Sí. Y me encantó La Perichona, me encantó tu trabajo. Pero bueno, ¿cómo empezás todo este camino tan, además, tan, yo te diría, increíble por el recorrido que has venido haciendo y lo que te va a faltar hacer todavía, ¿no? Por supuesto, y lo que vendrá. ¡Uf! No, hay dos comienzos. Un comienzo en la cosa personal, que es la nena que le gustaba cantar, que jugaba, que se miraba al espejo. Ah, jugaba con, ¿viste? Cuando estaba el Wincofoni en el medio, había un aparatito para los discos 78. ¡Obvio, claro! Bueno, ese aparatito que se sacaba y se ponía, ese era mi micrófono. Y yo cantaba frente al espejo y con discos que ponía. En mi casa había todo tipo de discos, todo tipo de música, de todo, bolero, folclore, tan, había de todo. Por eso quizá cuando yo elijo un repertorio, no me importa qué género musical sea, simplemente me tiene que emocionar, simplemente me tiene que pasar algo a mí cuando lo interpreto, y bueno, y ahí va, y lo canto, porque me gusta. Y después está el comienzo profesional, que yo lo tomo también desde el principio en el año 77, 1977, con la grabación de publicidad, hacía publicidades. Yo me acuerdo de ese comienzo tuyo. Claro. Porque además era una voz muy especial y muy convocada. Sí, les gustaba mucho, y después cuando empezaba a hacer presentaciones, yo hacía medio un mini show, no, pero digamos que hacía una entradita ahí recordando las grabaciones, entonces empezaba a cantar algunos de los jingles que había grabado y la gente decía, ¡ah, sos vos, sos vos! Entonces, realmente mi comienzo profesional de subir a un escenario y cantar, hacer fiestas, también era mi profesión, yo vivía de eso, terminé la secundaria y enseguida empecé animando fiestas infantiles. Y casi al mismo tiempo conocí a Raúl Parentela y me incluyó en su grupo Amalgama. Empezamos a trabajar en pubs, en boliches. En un momento decidí abrirme de Amalgama. Tuve una propuesta de grabar un disco, que eso fue en el año 82. Medio como también, como destino, como obra de este es tu camino. Yo estaba cantando con Amalgama en un boliche en San Isidro y aparece un señor, se acerca al escenario, me da la mano, me dice, yo me llamo José Luis Ollé, trabajo en Polygram, me interesaría tener una reunión con vos para grabar un disco. Así fue, así. Bueno, mágico. Por supuesto, mi vieja me acompañó en esa época y todo bien. Y ahí, en el año 83... grabé mi primer disco. Anteriormente había grabado un simple con 4 canciones en un sello que se llamaba Interdisc, con otro nombre, Mariana. Me habían puesto Mariana porque decían que Julia Senko no era comercial. Ah, mira. Y después apareció una Mariana divina, que siempre le agradecí, que me mandó una carta de documento y me dijo, mira, o te cambias el nombre o vas a juicio, porque yo me llamo Mariana, hago este tipo de repertorio, y le agradecí toda la vida. Y pues volví a mi nombre. No, ¿vos me ves como Mariana? No me suena. No, Mariana raro. Muy suavecito. Julia Senko tiene sí, fuerza. Tiene mucha fuerza. Y bueno, en realidad en mi adolescencia empecé a estudiar teatro en la escuela de Agustín Alezzo. Mi hermano. Mira, hoy lo escuchábamos a Agustín Alezzo con su último estreno. Claro, bueno. Cuidador. En el gran, de las un gran director, un gran maestro. En la escuela de él también estudié con Edgardo Moreira, otro actor, director hermoso. Bueno, yo quería ser actriz. Yo cantaba como diversión, como nada. No me imaginaba cantante, me imaginaba actriz o maestra. Mirá vos. Y bueno, y ahí empezó mi carrera. Empecé a grabar discos, empecé a formar parte de canciones de películas. Y ahora vamos a escuchar algo, a ver qué recuerdos te trae. Pasamos unos años, ¿eh? Esto no es hace tantísimo, pero hace bastante. ¿Qué será que andan suspirando por las alcobas? ¿Que andan susurrando versos y trovas? ¿Que andan escondiendo bajo las ropas? ¿Qué recuerdo te trae, Julia? Y me trae recuerdos contradictorios. A ver. Esto es en el Festival de Viña del Mar. No recuerdo el año. 93. Con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa nos invitó a Víctor Heredia, Teresa Parodi. Creo que estaba León Gieco, si mal no recuerdo. Festival de Viña del Mar. Bueno, ella fue presentando a los artistas y decía, bueno, de Corrientes, Teresa Parodi. Aplausos, aplausos. No sé, Víctor Heredia, no sé de qué pueblo es o de qué ciudad, no es porteño, ¿no? Bueno, y de, como no sabía dónde había nacido yo, de la negra, si era porteña o había nacido en alguna provincia, dijo de Argentina y empezó una silbatina, porque fue una época donde había pica chileno-argentina, y un tiempito atrás había estado Alejandro Lerner. Y no sé qué había dicho, algún chiste raro que había hecho. Ahí está la negra. Ahí está la negra. Y bueno, y entonces empecé a cantar ese lamento tipo iglesia. Y la negra estaba sentada con la cabeza baja y me decía, vamos, nena. Y empezó una silbatina cuando me presentaron de Argentina. Empezaron a silbar todos los gritos esos que se oyen de entrada. No es, ¡ay, qué bueno, Julia Senko! Yo pensé eso. No, para nada. Era una silbatina tremenda y yo, digamos, contenida por la negra, que ahí empezaba a gritar. Bueno, la historia es que empezó con silbatina y terminó con una ovación tremenda por el tema que habíamos elegido, por el apoyo de la negra. Y porque, bueno, nada, porque se revirtió la situación, pero fue una situación muy difícil para alguien como yo, que recién empezaba, ¿no? Que estaba con Mercedes fuerte, Sosa. Estar ahí en el escenario y recibir esto. No era que recién empezaba, sino que mi primera vez en Chile, en Viña del Mar, con el famoso monstruo, ¿no? Le dicen al público de Viña del Mar. Sí, sí, sí. No, no, fue tremendo. Ahí lo comprobamos que era un monstruo. Bueno, pero como esta, mira, esta viene con onda brasileña, vamos a pasar a otro tema que a mí me gustaría, porque además está relacionado con algo muy personal, me parece, ahora te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque es un homenaje que vos le haces a alguien y que además tiene que ver con tu vida personal. No digo nada más para que lo cuentes vos. Apariencias engañan a los que odian y a los que aman, porque el amor y el odio se hermanan en las fogueras de las pasiones. Qué buena pronunciación. Ah, y qué maravilla. La verdad que sí, gracias. Me estuvo ayudando una actriz argentina que vivió muchos años en Brasil, pero particularmente mi abuelo materno, el papá de mi mamá, vivía en São Paulo y yo viajé muchísimas veces de niña. Junto con mi mamá y mi hermano a São Paulo en las vacaciones y pasábamos los 3 meses allá. Y bueno, a mí, yo era chiquita, me sentaba enfrente al televisor y me ponía con la señora que me cuidaba y que cocinaba, me ponía las telenovelas. Claro. Y tanto escuchar, viste, que cuando sos chiquitito y escuchás mucho, absorbes todo. Esponja. Exactamente. Así que, y además de amar la música brasilera, amar a Elis Regina, esta canción forma parte de un disco que hice con muchas ganas. Me encanta, las apariencias engañan. Un tributo, un recuerdo, ¿no? Un homenaje a Elis Regina, esa gran cantante con la cual me siento muy identificada por su elección de repertorio, por su ideología, por su fortaleza, quizá no con su descuido personal, pero bueno. Que nos privó de ella, lamentablemente. Sí, digamos. Muy joven, 42 años, falleció, algo por ahí, y la verdad que fue una pena muy grande. Ahora, nunca la vi en vivo. La fuerza de este personaje hizo que vos eligieras ese nombre. Para mi hija, claro, menor. La fuerza, su música, su historia, tanto el papá de Elis García, mi hija menor, mi segunda hija, Daniel García y yo le pusimos ese nombre, estuvimos de acuerdo porque los dos amamos a Elis Regina. Quiero respetar mis ganas, disfrutar cada mañana como si fuera la última función. En cadena acá. Ay, qué lindo. Porque tiene que ver con tu trabajo, con tus dos hijas y con estas presentaciones. ¿Por qué no nos contás un poquitito? Esto fue un proyecto hermoso. Precioso, que la idea fue de mi representante, Marita Gercio, y me dijo, tus hijas cantan tan lindo y siempre me preguntan o te preguntan, ¿cuándo vas a cantar con tus hijas? Bueno, les propuse a mis hijas hacer algo las tres juntas y ellas pusieron una condición. La condición era cantar las canciones de diferentes discos que ellas habían oído desde su nacimiento. Claro. Y eligieron el repertorio, me dejaron algunas para mí que yo elija y hicimos 2 ciclos hermosos en el Belma Café. Fue muy maravilloso, son dos. Yo creo que nosotros te hicimos una telefónica en ese momento y vos hablaste, pero y fue lindísimo, pero qué lindo es tenerte hoy acá en el estudio. La verdad que es un privilegio, me encanta y tenemos un llamado de alguien, a ver. Bueno, esto no es casualidad, sino causalidad que se hayan encontrado y que se hayan preguntado y respondido Julia y Gastón. Quizá auspicie o que anuncie futuras intercambios o interrelaciones. Un abrazo enorme para Julia Senko por su calidad humana. Paréntesis. Susana desde San Martín de los Andes. Qué bueno. ¿Viste qué lindo que es que nos escuchen en todo el país? Tenemos otro mensajete de San Martín de los Andes. ¿Sabés el otro? Sí, buenas tardes. Esta es una pregunta para la señora Julia Senko, de parte de mi hija Julia. tiene 14 años y ella quería saber si ella estaba enseñando canto, si estaba dando clases de canto. Bueno, muchísimas gracias. No doy clases todavía, aún... No tenés tiempo. Más allá de no tener tiempo, no, la verdad que no me siento capacitada para... Te puedo transmitir algunas cosas como intérprete, pero las técnicas vocales, y yo tengo mucho respeto por la gente que enseña canto, es un tema muy delicado y no me animo todavía. Te la debo. Julia, es un gusto, como siempre, escuchar tu programa. Quería dejar un saludo para tu tocaya, que está de invitada de honor, y además agradecerle a Julia Senko en la biografía que hizo de Marielena Walsh para el CD En el País de No Me Acuerdo. Gracias por valorar a una genia de nuestra cultura, como ha sido y es la inmortal Marielena Walsh. Gracias a las dos Julias, Alicia desde el barrio Belés Arce. Un abrazo para ustedes. Gracias. Muchísimas la verdad gracias. Que sí, Marielena Walsh. Y a propósito... A propósito de un cambio de ritmo, no pensemos, es que escuché, vi una seña mal y creí que iba a poner algo de Marielena, no, pero contanos de esto porque esto es una joya. Bueno, esto es un regalito que te traje a vos, no sabía si lo tenías o no, si no, no lo tenías. No, lo tenía, así que bárbaro. Es un disco anterior, varios discos anteriores, se llama Tango por Vos, está dedicado a la memoria de mi papá, son tangos y por último hay dos boleritos grabados por ahí abajo. Y esto tenía que ver con lo que estaba hablando Gastón con el lo polifónico. Lo polifónico, ¿no? Y enseguida me vino el recuerdo de esta grabación que fue tan difícil para mí, lo armó Daniel García, que es el productor de ese disco. Este disco se acaba de reeditar, así que está otra vez para todos aquellos que me decían que era un disco divino y que no lo encontraban por ningún lado. Tango por vos, pídanlo, que ahora está por EPSA, es de EPSA. Un poquito más y después vos tenés que elegir, mirá qué tarea, alguno de los del nuevo disco, que es lo que nos venís a presentar, y con eso ya vamos a ir cerrando el programa. Perfecto. Muy bien, y entonces ahora sí vamos otra vez al nuevo disco y al primer tema, y ahí Julia nos va a contar algo. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno. Muy bien, y ya cerrando el programa y con esta presencia tan valorada por todos nosotros, te vamos a pedir que nos cuentes lo que viene, Julia Senko. Sí, bueno, lo que viene ya es un viaje a San Juan para la Fiesta del Sol. ¡Qué lindo! Voy a cantar ahí con Lito Vitale, nos convocó, va a estar Baglietto, creo que Sandra Mianovich también. Después en marzo viene un mes bastante ajetreado, el 3 y el 4 estamos en el Colón con las elegidas. Uy, otra vez, lindo. Se suman nuevas elegidas. El 8 de marzo estoy en Zapala con mis músicos presentando el disco nuevo. Día de la Mujer además. Día de la Mujer. El 9, o sea el 8 salgo rapidísimo, me voy a Vendimia 2014, a Mendoza. Ahí voy a estar cantando dos temas de amor, una con César Banana Pueyrredón y otro bolero que estamos por definir ahí. El 18 me voy a Noruega, 18 de marzo me voy a Noruega hasta fin de marzo a hacer 7 conciertos en diferentes ciudades de Noruega. Voy a cantar tangos y algún folclórico por ahí. En abril voy a intentar preparar la presentación del disco que va a ser en mayo, si Dios quiere, espero que Dios quiera. Porque no, como te viene, escúchame, la mano que te viene dando, sí, me sí, parece que está en sus manos. Sí, bueno, y en abril otra vez me vuelvo a ir a Noruega a hacer María de Buenos Aires, 4 funciones. Y bueno, viene un año movidito y ojalá pueda armar la presentación del disco con todo lo que quiero hacer, con mis músicos, músicos que tocaron el disco. Y bueno, y nada más. Y nada más y nada menos. Te agradecemos, como te decía, muchísimo por haber venido personalmente, por regalarnos este rato, que ha sido realmente un placer para mí, una conversación que yo le he disfrutado muchísimo, como disfruto de tu música y de tus actuaciones también sobre el escenario cuando haces de actriz. Gracias, así tocaya. Que te agradecemos muchísimo, tocaya, y eso de con el origen de las abuelas, viste lo importante que son las abuelas en la vida de uno, y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, un abrazo para todos los oyentes. Hasta el próximo domingo. Alzada y fuerte.